52 Hz Bass. De un largo día cansado, me voy con amigos por trago, me alejo del ruido del caos, hoy quiero beber relajado, el coche está polarizado, volumen el humo y los vagos, no sabemos ni a dónde vamos, pero en eso llegamos, en la fila todos nos miran, pasamos de una y sin fila, arrancamos yo de tequila, mi música arranque la gira, en la pista suelta la piba, los pibes en ronda que agitan, pero a una sola la miran, sirena baila lo Shakira, estaba partiendo el suelo cuando yo la conocí, me gustaste vos y tu manera de sonreír, no seamos novios pero podemos salir, pedito este flale. Estaba partiendo el suelo cuando yo la conocí. Me gustaste vos y tu manera de sonreír. No seamos novios pero podemos salir. Qué lindo este flal, decime que sí. Dale, decime que sí. Dale, decime que sí. Dale, decime que sí. Yeah. Es que yo no sé si fue ayer o si fue hoy. No voy a cambiar en nada porque yo sé quién soy. Me pediste mil cosas. Y acá estoy por vos, mi amor. La calle y nuestro amor, bebé, no es igual. Me gusta la plata, pero vos me gusta más. Cambié a mis amigos, eso está mal. Porque ellos van a estar cuando vos no estés más. Cuando vos no estés más. Por vos, mi amor. Por vos, mi amor. Estaba partiendo el suelo cuando yo la conocí. Callejero fino, si están tus amigas, están todos reyes mis amigos. Ya no vamos, ya no fuimos. Que me sirvan otro trago, que este tema lo partimos. Bandolera, que no quisiera bailar al ritmo de tu cadera. Callejera, que no quisiera pegarse al ritmo de tu cadera. Estaba partiendo el suelo cuando yo la conocí. Me gustaste vos y tu manera de sonreír. No seamos novios, pero qué lindo este flal, decime que sí. Estaba partiendo el suelo cuando yo la conocí. Me gustaste vos y tu manera de sonreír. No seamos novios pero podemos salir. Qué lindo este flal, decime que sí.